Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana en punto. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.periodismopublico.com. Igualmente los que lo hacen a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Nos pueden seguir en nuestras cuentas en @periodispublico y en @umdradiosoacha. Si nos encuentran en Twitter, en Facebook, Periodismo Público e igualmente Uniminuto Radio Soacha. Aquí estamos brindando la mejor información. Eso es Periodismo Público Radio, 8 con un minuto. A esta hora y este martes 12 de julio del 2016 vinculo a Angie Torres a la mesa de trabajo. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Hoy con bastante información de Soacha, de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia. Inicialmente les contamos cómo se encuentra el clima el día de hoy para nuestro municipio, 9 grados centígrados. El cielo mayormente soleado en ese momento, la probabilidad de precipitaciones es del 24%, la humedad se encuentra al 93%, el viento a 8 kilómetros por hora. La temperatura máxima para el día de hoy será de 21 grados centígrados, la probabilidad de precipitaciones hoy sería del 47% en horas de la tarde. Pues bien, vamos ahora con los titulares, las noticias más importantes en nuestra ciudad, Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana con dos minutos y hay una micro rueda de empleo en Ciudad Verde, en nuestro municipio. Hay impulsadores operativos de producción, asesores comerciales, también isleros, agentes de call center y muchos más perfiles que serán requeridos en esta micro rueda de empleo de este 15 y 16 de julio aquí en nuestro municipio. Son un total de 1.100 vacantes que se ofrecerán en Ciudad Verde. Así es, en el macroproyecto Ciudad Verde, liderado por la compañía Amarillo y 9 constructoras más, viven cerca de 100.000 personas. El área está conformada por 49.500 apartamentos, colegios públicos y privados, bibliotecas, zonas de recreación, centros comerciales, entre otros predios. Entre las más de 10.000 personas que se han beneficiado de las microruedas realizadas en Cundinamarca este año, se encuentra Gloria Emilce, una suachuna, madre de 39 años y de 3 hijas y abuela de una nieta. Ella es tecnóloga de la propiedad horizontal del SENA y acudió hace 4 meses a la oficina de la Agencia de Empleo de Soacha. Registró su hoja de vida y a los pocos días logró vincularse como administradora en el conjunto residencial de Begonia. Ella dice que la gran oferta de empleo en Ciudad Verde se desarrolla, pues ella contó que se desarrollará en la Carpa Clinton, ubicada en la avenida Potrero Grande, la vía principal de ingreso a la ciudadela, justo al frente del centro comercial Miraflores. Tanto el viernes como el sábado la microrueda se realizará entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. 8 con 4 minutos. En otra noticia, Soacha le rinde un tributo a sus pedalistas a través de una rueda de prensa. El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de la Alcaldía de Soacha exaltaron la labor de los pedalistas Wilson Marentes, Steven Cuesta y Daniel Martínez debido a sus excelentes resultados en la Vuelta a Colombia y también el Giro de Italia. Así es, el alcalde municipal Eleazar González y el director del IMRDS, Raúl Pico, encabezaron la ceremonia que agrupó a un buen número de periodistas locales. Por otra parte, los pedalistas Wilson Marentes pues manifestaron su experiencia como ganador de la etapa 13 de la Vuelta a Colombia, mientras que Steven Cuesta emotivamente expresó su satisfacción por obtener el liderato de las metas volantes de la misma competencia. Finalmente, el director del IMRDS destacó el esfuerzo de los tres pedalistas. 8 con 4 minutos son algunas de las noticias más importantes que estaremos ampliando aquí. Noticias del municipio de Soacha. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 8:05 y a la cárcel dos funcionarios del gobierno por clonación de tarjetas de Transmilenio. La juez séptima de garantías consideró que de quedar libres podrían continuar con el desfalco al sistema masivo. Así es, continuar con la clonación de tarjetas de Transmilenio desde el lugar de residencia fue la razón de la juez séptima de garantías para ordenar el traslado a la cárcel de Juan Manuel Pineda, asesor de Presidencia de la República, y Marta Janet Novoa, asesora del Ministerio de Defensa, y otras 5 personas más capturadas por la Fiscalía. La juez dijo que aunque no esté probado que todos se conozcan, la Fiscalía dejó en evidencia que existe una segunda fase de la investigación, porque más allá de estas personas pueden haber otras vinculadas a la clonación de tarjetas, incluso en los sistemas del sistema mío. En Cali, ninguno de los capturados aceptó los delitos de hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad en documento público. Sin embargo, se irán a juicio, en donde demostrarán su inocencia. En otras noticias de la capital, el deprimido de la calle 94 con NQS no se entregará este año. La directora del Instituto de Desarrollo Urbano señaló que por incumplimientos de los contratistas e interventores, la obra se podría entregar en marzo del 2017. En el Consejo de Bogotá, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano, es decir, del IDU, Janet Rocío Mantilla, aseguró que por incumplidos de los contratistas e interventores, las obras del deprimido de la calle 94 con NQS, que cumple más de 10 años para su ejecución, no se entregarán el 31 de diciembre de este año como se tenía previsto. La obra, que inició con un valor cercano a los 50 mil millones de pesos, hoy supera 3 veces su valor inicial y se entregaría solo hasta marzo del año 2017, por medio del cual se presentó una prórroga por parte del instituto. Frente al tema, Mantilla indicó que el distrito iniciará las investigaciones pertinentes con el objetivo de entregarle la obra a la comunidad en el menor tiempo posible y así evitar posibles casos de corrupción. 8:07 son algunas de las noticias más importantes en Bogotá, la capital de Colombia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca. En Periodismo Público Radio. Las noticias del primer departamento de Colombia. Cundinamarca conmemora 203 años de independencia. Diversas actividades académicas, culturales y también gastronómicas hacen parte de los festejos cundinamarqueses. Pues Jefferson, en la conmemoración de los 203 años de la independencia de Cundinamarca, que será el próximo 16 de julio, la gobernación iniciará a partir de hoy, 12 de julio, en la Plaza de la Gobernación de Cundinamarca, la presentación de la variedad cultural, artesanal y gastronómica de los municipios de Pacho, Mosquera, Ubaqué, Silvania, Bojacá, Funza, El Colegio, Chía, Fusagasugá, La Calera, Choachí, San Bernardo, Anapoima, Ubaté, La Vega y por supuesto Soacha. El mismo 16 de julio a las 8 de la mañana en el Palacio de San Francisco, sesionará la Academia de Historia de Cundinamarca, cuyos integrantes declararán al gobernador Rey como miembro honorífico, y luego en la Feria de las Colonias en Corferias se dará la apertura del pabellón 8 con un concierto de la orquesta y la banda sinfónica del departamento. 8:08 y el corredor vial Funza Mosquera ya es una realidad. Este 16 de julio se pondrá la primera piedra de las obras de renovación urbana en el sector. Eso significa este sábado. Este 16 de julio la comunidad de Sabana Occidente está cordialmente invitada a ser testigo del inicio de la obra que revolucionará el espacio público, la imagen y la seguridad vial en el corredor Funza Mosquera. Con esta acción arrancan las obras y renovación urbana del corredor vial de la carrera novena entre Funza y Mosquera, con una inversión que supera los 40 mil millones de pesos. La obra comprende una intervención de 3 kilómetros en cada sentido para un total de 6 mil kilómetros de andenes, una alameda y 3 mil metros de ciclorrutas, lo cual la consolidará como una de las más grandes obras durante este gobierno, que permitirá el mejoramiento de acceso, alumbrado público, separadores, volar dos andenes, casetas de paraderos e intersecciones semaforizadas, entre otras. Estas son algunas de las noticias más importantes para este martes 12 de julio aquí en Periodismo Público Radio. Ya retornamos con ustedes y con toda la información nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.

Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 15 minutos, continuamos aquí en Periodismo Público Radio con toda la información, las noticias más importantes, lo que pasa en el país, saludando a las personas igualmente que apenas se conectan a esta emisión, una emisión más hoy martes 12 de julio del año 2016. Pues bien, iniciamos entonces con los precios de los alimentos que ya andan por las nubes tras 34 días de paro camionero en el país. Carlos Montoya, un comerciante, ya se ha manifestado con respecto al tema del incremento en la canasta familiar. Luego de 34 días de paro de transportadores en las grandes ciudades ya se sienten los efectos económicos, luego de registrar importantes alzas en los productos de la canasta familiar. A esta situación se suma el hecho de una buena parte de los productos que logran llegar a los centros de abastecimiento y se encuentran en mal estado, lo que hace casi imposible su comercialización. Lo más escaso es la yuca, el plátano, la racacha, las habas, que es lo que más está más escaso para traer, por lo que todo ese artículo lo traen fuera de Bogotá. En este momento pues la yuca ha estado cara porque no ha llegado acá de yuca y está llegando al producto malo, ha salido negro, las cosas salen malas, ¿no? Por lo que quedan en el paro y llegan a los 2-3 días acá. Por otra parte, un grupo de camioneros denunciaron que sus vehículos han sido dañados por no participar en el cese de actividades, lo que agrava aún más la situación de este gremio y el abastecimiento de alimentos a todas las zonas del país. Y detrás del paro camionero hay una terrible mafia, así lo asegura Cecilia Álvarez. Ella es exministra de Transporte. Denunció que Pedro Aguilar y otros líderes de la protesta quieren paralizar el país para favorecer su poder económico. También aseguró que cuando asumió esa cartera tuvo que afrontar 2 paros de transportadores de carga y fue ahí cuando en su entonces el viceministro Nicolás Estupiñán comenzó a hacer una investigación sobre las presuntas irregularidades en los procesos de chatarrización. Ya es son las 8 de la mañana con 17 minutos. Avanzamos con la información. Alejandro Ordóñez estaría nombrando 735 procuradores antes de que el Consejo de Estado resuelva su nulidad. Así es, antes de que el Consejo de Estado resuelva si fue legal o no su propia reelección, Alejandro Ordóñez se propone a nombrar masivamente a las más de 700 procuradores en el territorio nacional. El concurso, que ha sido objeto de cuestionamientos por filtraciones de las preguntas antes de la aplicación del examen, errores en el cuestionario y por extemporáneo, fue realizado por la Universidad de Pamplona en un contrato por el valor de 4.000 millones de pesos. Alberto Castañeda, presidente de la Sintra Projudicial, se refirió al respecto. El examen fue filtrado. Días antes de realizarse, la Universidad de Pamplona reconoció que hubo preguntas mal elaboradas y a pesar de ello, hubo concursantes que sacaron 100 puntos. Al respecto, han surgido versiones que argumentan que los cuestionamientos son una forma de sabotaje de quienes quieren permanecer atornillados en sus cargos, las personas que fueron nombradas a dedo. Sin embargo, el presidente de Sintra Projudicial afirma que existen evidencias de que el examen se realizó con serias fallas en las preguntas formuladas y que no incidieron en el puntaje de algunos participantes. Y a los altos funcionarios de la Procuraduría. En eso estamos averiguando. Y en cuanto a si podía manipular o no el concurso, totalmente posible. Los detractores advierten que el procurador pretende dejar en firme los nombramientos para dejar sus fichas, previendo su eventual salida si el Consejo de Estado decide que su elección fue totalmente ilegal. 8 de la mañana con 19 minutos y mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia ya eligió a Néstor Humberto Martínez como el nuevo fiscal general de la Nación. De hecho, él se ha manifestado y dice que será la Fiscalía del Posconflicto. Señaló que uno de sus objetivos será desarticular a las estructuras criminales y todo tipo de reacciones se han presentado por esta elección de este abogado que es ya muy popular y conocido. Después de un mes de haber escuchado en entrevistas a los 3 candidatos, la Corte Suprema de Justicia ha elegido al abogado Néstor Humberto Martínez Neira como el nuevo fiscal general de la Nación, luego de 3 sesiones de votaciones conjuntas en cuya última jornada alcanzó 17 votos frente a 2 votos logrados respectivamente por los candidatos Yesir Reyes y Mónica Cifuentes. Margarita Cabello Blanco, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se refirió al respecto. Eligió como fiscal general de la Nación al doctor Néstor Humberto Martínez Neira, el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, en la primera votación, sacó 17 votos. Néstor Humberto Martínez es abogado egresado de la Universidad Javeriana con especialización y maestría de ese mismo Centro de Educación Superior. Sin embargo, hace unas semanas desató una polémica por considerar sus posiciones acerca de los temas de violencia de género al proponer desjudicializar los casos de maltrato intrafamiliar. Oímos la exposición del doctor Néstor Humberto y la Corte está convencida de que el doctor Néstor Humberto sabe manejar los temas de género, sabe en qué se enfrenta en su posición de fiscal general de la Nación. Su último cargo público fue el de ministro de la Presidencia en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Allí lideró las relaciones del Ejecutivo con todo el Estado y los principales actores sociales, lo que le valió el título de superministro. 8 de la mañana con 21 minutos. En otras noticias, hay un polémico caso, porque ya Colombia confirma que negó el asilo de Mizrachi y dice que no hay nada político. La canciller colombiana María Ángela Holguín confirmó que hoy, que la semana pasada fue rechazada la solicitud de asilo al ciudadano panameño Mayer Mishari, familiar del expresidente Ricardo Martinelli, y negó que en su caso haya algo político. Él solicitó asilo, se le dio respuesta la semana pasada, se le negó el asilo, así que esas expulsiones son vía administrativa, eso se hizo, ese fue el argumento que dio el abogado. Aquí no hay absolutamente nada político, aquí estamos respondiendo a una solicitud. Sin embargo, la canciller señaló que la defensa del ciudadano panameño tiene 10 días para presentar la apelación 006E en la decisión, tiempo en que él se comunicará con el fallo final, que en el caso de ser reiterado terminará con la cancelación del salvoconducto que el ciudadano aún tiene vigente. Y tiene 10 días hábiles para ejercer su apelación. 10 días que se le cumplirían el viernes de la siguiente semana, o sea el día 22 de julio, ahí le responderemos a esa apelación. Mayer Mizrachi fue capturado en diciembre pasado en Cartagena luego de que la policía colombiana recibiera una orden de extradición en donde se le requería por hacer parte del escándalo de corrupción del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. 8 de la mañana con 22 minutos, son algunas de las noticias más importantes aquí en Periodismo Público Radio. Lo que sucede en el país, usted también lo conoce. Y hoy también queremos brindarle un saludo muy especial de cumpleaños a James Rodríguez, el 10 en nuestra selección, cumple 25 años, el goleador de Brasil 2014, el volante cucuteño, suma 16 goles ya marcados con la Selección Colombia. Un feliz cumpleaños para James Rodríguez. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. ¿Buscas un plan para estas vacaciones? Dedica 15 minutos al día para leer en voz alta a tus niños. Así se convertirá en un hábito diario. Gracias a la lectura, se agudiza la observación, la imaginación, el pensamiento crítico y creativo. Si lees en voz alta a tus hijos desde que son bebés, ayudarás a mejorar su comprensión y a expandir su conocimiento. A leer en vacaciones. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores.

Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8:08 de la mañana, 30 minutos en Colombia, son las 8:30. Nosotros continuamos con la información aquí a través de Periodismo Público Radio, de Uniminuto Radio Soacha, toda la información del municipio más grande del departamento. Por supuesto, las noticias de Cundinamarca y de Colombia. Ya después de hacer ese recorrido que está pasando por el país, pues nos enfocamos ahora a analizar qué está pasando en el municipio de Soacha. Bueno, Angie, ayer tanto el alcalde municipal Eleazar González como el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Raúl Pico, organizaron un pequeño homenaje, aunque digamos que no tan grande como ellos se lo merecen, pero pues lo que ellos nos manifestaban es que finalmente el homenaje a los deportistas se hace en el evento de la Noche de los Mejores, que se realiza en el mes de diciembre. Ayer fue, digamos que aprovechando un poco lo fresca de la noticia, pues se hizo una rueda de prensa para resaltar la labor de nuestros pedalistas soachunos, que nos han hecho quedar muy bien en el exterior. Algunos están corriendo aquí en Colombia, otros por fuera. El caso, por ejemplo, de Wilson Marentes, que es muy reconocido aquí en Soacha, y Steven Cuesta, pues ellos acaban de participar en la Vuelta a Colombia, un papel importantísimo el que jugaron, incluso ganaron etapa. El caso de Marentes ganó la última etapa con la llegada a Tunja, la capital del departamento de Boyacá. Y el caso de Daniel Martínez, Angie, este muchacho con apenas 20 años acaba de correr el Giro de Italia. Ha sido protagonista en grandes eventos y allí en el Giro de Italia pues también fue bastante protagónico su papel. Y reitero, ¿no? Con tan solo 20 años, muy joven. Muy joven, bastante joven. Jovencito. Pues ayer en ese homenaje, por supuesto que se quiso que a través de los medios de comunicación se conociera la labor de cada uno de ellos. Y después de la rueda de prensa se subieron con el alcalde y con el director del instituto, me imagino que algún reconocimiento, pero ya en privado. Pues escuchemos al alcalde Eleazar González justamente hablando de ese compromiso que tiene frente a la recreación, al deporte y a la cultura. Él también manifestó en su intervención pues que este año dejó un poco más de plata para estas áreas, para la recreación y el deporte y la cultura. Y bueno, y que está dispuesto a apoyar el tema porque él reconoce y dice que estos muchachos le dan glorias al municipio siempre y cuando se apoyen, de lo contrario, muy complicado. Eleazar González, alcalde del municipio de Soacha. Y el compromiso de un docente como el profe, pues obligatoriamente tiene que estar educación, recreación, deporte y cultura, que es fundamentalísimo dentro de esto. Cuando llegó el proyecto de acuerdo de que el equipo élite de ciclismo, no se dudó un segundo en ponerle el voto positivo. Y segundo, este año no es mucho, pero se dejaron otros pesitos más al deporte, como también se dejó unos pesitos más a la cultura y a la educación. Créanme que dentro del marco del plan de desarrollo, absolutamente todos tenemos claro que es un desarrollo a escala humana. El ser humano, el compromiso de deporte, de cultura, de recreación y efectivamente el fortalecimiento de la persona como persona. En eso estamos y de verdad, gracias a Dios, no pidieron velódromo porque no hay plata, pero no, hay que tener sueños, de verdad, hay que tener sueños, los felicito. Y esos sueños los siguen dando ustedes, queridos embajadores.

Y allí se reiteró el apoyo del municipio hacia estos muchachos. Están por estos días en Soacha, porque son de acá, los tres, muy jóvenes. El más experimentado es Wilson Marentes, pero el caso de Steven, pues cuenta con apenas 21 años. Steven acaba de correr Vuelta a Colombia. Y no, mentiras. El caso también de estos muchachos que han nacido pues de las escuelas de formación del municipio de Soacha y que hoy en día son orgullo no solamente para nuestro municipio, sino para el país entero. Lo que dice el director del Instituto de Deportes, y mire, Angie, acordémonos de este momento. ¿Qué dijo Raúl Pico? Dijo, en dos, tres o máximo cuatro años, este muchacho Daniel Martínez va a estar en el podio de las grandes carreras a nivel mundial. Es decir, podemos pensar hasta en ganar un Giro de Italia, hasta en ganar un Tour de Francia o una Vuelta a España, que son las tres grandes carreras ciclísticas a nivel del mundo. A eso es que le apuestan los ciclistas, así como un jugador de fútbol aspira a estar en una selección Colombia y a jugar en un Real Madrid, en uno de estos equipos grandes de Europa, pues el sueño de un ciclista es ganar o el Tour de Francia, o el Giro de Italia, o la Vuelta a España. Las 8 de la mañana, 41 minutos en Colombia, 8:41, nosotros continuamos con más noticias aquí, a través de Periodismo Público Radio. Este fin de semana, para los que no tengan empleo, Angie, hay una microrrueda de empleo en Ciudad Verde, 15 y 16 de julio, ojo, terminando esta semana, 15 y 16 de julio, microrrueda de empleo en Ciudad Verde organizada por el SENA. Entre otros, vamos a nombrar algunos de los cargos: impulsadores, operarios de producción, asesores comerciales, isleros, agentes call center y muchos más perfiles serán requeridos en la microrrueda de empleo de este 15 y 16 de julio en Soacha. Son un total de 1.100 vacantes que se ofrecerán allí en el sector de Ciudad Verde, Angie. 1.100 vacantes. Hay posibilidad, ¿no? Para los que estén desocupaditos por ahí. Demasiada posibilidad. Aparte que si ustedes quieren saber más, pues ingresan a la página de periodismopublico.com y encuentran toda la información. Bueno, ahí está entonces el tema, invitación pues para que asistan las personas que requieren empleo, asistan a esta microrrueda que se va a realizar en el sector de Ciudad Verde, exactamente en la Carpa Climpton, profe, ubicada en la Avenida Potrero Grande. En la Avenida Potrero Grande, sí, eso, ahí en Ciudad Verde preguntan dónde queda. Es al frente del Centro Comercial Miraflores. Sí, exactamente, eso queda bien al otro lado, Centro Comercial Miraflores, viernes y sábado entre las 9, viernes y sábado esta semana, ¿no? Sí, señor. Entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. La invitación entonces para que las personas que consideren que pueden tener una posibilidad de empleo allí, que ofrece siempre el SENA. Recordemos que recientemente en el sector de Ciudad del Azúcar, en la Comuna 4, también se realizó una microrrueda de negocios. Ahora se va a hacer en Ciudad Verde. Esto es lo que ha venido haciendo el SENA, ofreciendo posibilidad para los que no tengan empleo, para todos, ¿no? Porque hay toda clase de empleo. Y aparte de eso, que pues para ofrecerles las vacantes, ellos también van a recibir una orientación laboral y asesorías de los funcionarios del SELA sobre cómo elaborar una hoja de vida. O sea, pues, mejor para dónde. Mejor para dónde, sí, porque hay veces uno, empezando por ahí, Angie, que uno muchas veces las personas no saben ni siquiera presentar la hoja de vida. Y por ahí los comienzan a evaluar y ahí, como decimos popularmente, los comienzan a descabezar. Entonces, al momento de la clasificación, su hoja de vida la tachan con errores de ortografía, llenan los datos, las casillas que no son. Hay también una asesoría justamente para eso, ¿no? Especialmente jóvenes, aquellos que están como comenzando en el mundo laboral. Pues ahí está el tema, entonces, invitación para que la gente participe viernes y sábado de esta semana, 15 y 16 de julio, micro rueda de empleo, 1.100 vacantes. Reitero, impulsadores, operarios de producción, asesores comerciales, hileros, agentes call center, muchos perfiles, son muchos los que se están ofreciendo, así pues que asista para que tenga la posibilidad de mirar si hay una oportunidad para usted. 8 de la mañana, 44 minutos, ya tenemos por aquí a Aura, nuestra amiga de Amanecer Colombiano. Vamos a hablar de los éxitos, de todo lo que ha cosechado esta agrupación folclórica que tan alto ha dejado el nombre del municipio de Soacha, pero eso lo vamos a hacer después de una corta pausa comercial. 8:44.

Son las 8 de la mañana y 54 minutos en Colombia, 8:54, y nosotros continuamos aquí desde Uniminuto Radio Soacha. Periodismo público, radio, toda la información de Soacha, de Cundinamarca y del país en un solo sitio. Usted no olvide, todavía me preguntan por ahí Jefferson y Angie que cómo es el tema de la app, de nuestra famosa aplicación Uniminuto Radio Soacha, ¿cierto Jefferson? Uniminuto Radio Soacha, ahí se baja. ¿Tenemos ya aplicación para todos los celulares, incluyendo los iPhone? El Play Store y en App Store también está, sí señor. Y además, si, bueno, si no la pueden escuchar así, que sería extraordinario, también nos pueden escuchar por TuneIn. TuneIn, aplicaciones pues. Y por supuesto que también tenemos la alternativa de la página de Uniminuto Radio Soacha, ¿no? Sí señor, y también en periodismopublico.com. Sí, oiga, le cuento, por ahí me han hecho el reclamo, Jefferson, y con toda la razón. Llevamos 2 días que en Periodismo Público no nos pueden escuchar. Hubo un problema, ahí lo dejo simplemente, hubo un lío técnico con algunos enlaces, con algunos códigos concretamente, y nuestro webmaster está trabajando en el tema. Pero mire que lleva 2 días mirando y no ha sido nada fácil, pero ya esperemos que mañana tengamos solucionado el lío para que ustedes también desde periodismopublico.com nos puedan escuchar. Claro que mientras tanto, nos pueden escuchar por Uniminuto, por TuneIn Radio, por nuestra aplicación Uniminuto Radio Soacha y en periodismopublico.com posteriormente al programa pueden escuchar el resumen, las entrevistas y las noticias pues que quedan ahí listas para todos nuestros oyentes. Dijimos antes de comerciales, Jefferson, ¿le suena Amanecer Colombiano? Claro que sí. ¿A quién no en Soacha, escuchado, cierto, Angie? ¿A quién no en Soacha, cierto? ¿A quién no? Yo me atrevería a decir con el respeto que merecen los otros grupos, porque todos son importantes, a todos los queremos y a todos les damos pues la posibilidad de que compartan acá. Pero yo me atrevo a decir que el grupo de más tradición y más reconocido en Soacha es Amanecer Colombiano. Han pasado yo no sé cuántas generaciones, porque yo conocí el grupo por allá en los años 93. Algunos todavía están por ahí, yo no sé si algunos o alguno, pero todavía están, y por supuesto con el tema de las escuelas de formación, pues se va renovando y ellos van a viajar. Ahorita muy pronto van a estar del 26 de julio al 20 de agosto en Europa, van a hacer una gira a algunos sitios de Portugal. Y como siempre, dejando en alto el nombre de Soacha. Para hablar del tema, pues tenemos a Aura Cortés. Ella es la directora administrativa de la Corporación Folclórica Amanecer Colombiano, que ahora se denomina así. Yo lo conocí, el grupo de danzas Amanecer Colombiano, pero ha evolucionado y hoy en día Corporación Folclórica. Aurita, y me atrevo a decirle Aurita, por la confianza que tenemos, gran persona, gran amiga. Y bueno, yo creo que podemos hablar como dicen, aquí entre nos y con todo el cariño. Aurita, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días, Ariel. Gracias a Uniminuto Radio, a periodismopublico.com por la invitación. Bueno, Aura, de nuevo, yo no sé si fue el año pasado, yo también tuve la posibilidad de hacer una nota en Periodismo Público Radio, pero cuando estábamos ahí en Toscana, no cuando estábamos acá, antes de que ustedes se fueran para Bolivia, si no estoy mal, algo así. Ahorita se van para Europa, ¿no? El 26, casi un mes por allá en Europa, en Portugal. Sí, sí, señor. Pues hoy tenemos la fortuna y la alegría de contarles a todos ustedes que por primera vez en la historia de Amanecer Colombiano, y creo, si no estoy mal, de un grupo folclórico de Soacha, abrimos la puerta internacional para Soacha en el tema folclórico y estaremos en una gira por Portugal un mes, del 26 de julio al 20 de agosto. Bueno, ¿cuántos se van ahora? Viajamos 27 personas con músicos incluidos. 27, eso es mucha gente, casi que un avión para ustedes, ¿no? Un poquito, un charter. Un vuelo charter para Europa. Sí, sí, ¿cuándo señor se van? Viajamos el martes 26 de julio de este año. Ah, perfecto. Yo pensé que del 26 al 30, al 20 era el evento. Viajan el 26 y regresan el 20 de agosto. Sí, señor. ¿El evento como tal qué es o los eventos? ¿En qué van a participar allá en Europa? Amanecer Colombiano va a estar en una gira que la convoca el COFIT y el CIOF. El COFIT y el CIOF son organizaciones mundiales de festivales folclóricos, de los festivales folclóricos más grandes del mundo. En esta oportunidad vamos a estar en Portugal donde vamos a tener la participación del Folksinfaes, que es el festival internacional folclórico de la isla Sinfaes, que queda en Oporto, en la ciudad de Oporto. Sí. Vamos a estar en el Sea Week International Folklore Festival. Este es en los archipiélagos de Azores, unas islas. Y vamos a estar en el Folk Azores, que es en las Islas Terceiras, en Portugal. Son tres festivales diferentes. Sí, señor. En tres sitios diferentes. Sí, señor. Todos son de Portugal. Vamos a estar en de gira. Ok. Sí, señor, por Portugal. Sí, Azores, Sinfaes y Terceiras. Digamos que son como sitios allá reconocidos en Portugal. Festivales folclóricos. Festivales folclóricos. ¿Tiene conocimiento, les han dicho, Aura, de qué países van a participar? Sí, señor. Vamos a estar en cada festival, alrededor de 15, 16 países asisten. ¿De América, de Europa, de Asia, América, todos? Sí, señor. De América Latina está México, ajá, Ecuador y Colombia. En unos, en otros están los mismos y Argentina, okay, pero la mayoría son países europeos. Va a estar Rusia, Nueva Zelanda, Checoslovaquia, Polonia, Holanda. Entonces vamos a estar muy bien acompañados. Oiga, debe ser muy bonito estar en un festival de esos, en serio, porque ahí es como la crema del folclore de cada región, de cada país, ¿no? Sí, de hecho la selección previa para todo este tipo de festivales es muy ardua. Entonces nos toca mandar unos videos, la trayectoria de la corporación, en qué festivales uno ha estado, ha participado para darle relevancia y si escoger los grupos que participan allá son de altísima calidad. Sí, esto es un proceso, un proceso de selección. ¿Cuántos grupos de Colombia van? ¿Solamente ustedes o va alguien más? Por Colombia únicamente va Amanecer Colombiano. Oiga, qué bueno, de verdad, Aura. Con todo el corazón lo digo, nos enorgullece tanto que grupos como Amanecer Colombiano pues viajen. Y le cambiamos un poquito la imagen a Soacha y al país, ¿no? Pero de hecho ya ustedes lo han hecho. El hecho de que se fijen, de que lo llamen a participar en festivales, pues es porque reconocen que en Soacha y que en Colombia hay folclore, hay trabajo, ¿no? Sí, eso es señor. Importante. Desde Cundinamarca, pues exactamente Soacha, pues acá nos hemos dado como la pela, como el esfuerzo por resaltar las cosas bonitas de Soacha, entre ellos los artistas. Desde Amanecer Colombiano lo que hacemos día a día es trabajar por abrir caminos, por abrir espacios, puertas internacionales, para que los artistas que van en su camino logren hacerlo un poco más fácil. Sí, ¿la última gira de Amanecer Colombiano fue cuál? ¿La de Bolivia o estuvimos otra? Hemos estado en Perú, en Bolivia, Argentina, Chile, México dos veces. Y la última, que fue el año pasado, fue en la Bienal Internacional de Danza en Bolivia, en Bolivia. Sucre. Sí, Sucre, en Bolivia. Sucre, Bolivia. Así la tengo aquí en mi cabecita clarita. Aura, ¿cómo nos ven los diferentes países de América Latina? ¿Cómo ven el folclor colombiano cuando ustedes salen con sus atuendos, con sus trajes? ¿Qué dicen? Bueno, generalmente y por una escala mundial, Colombia es uno de los países más reconocidos por su riqueza folclórica. Ah, qué bonito. ¿Sí? Por su plurietnia. Entonces, el colorido, el ritmo de las danzas, el juego de tambores, las percusiones, todo este tipo de cosas hace muy llamativo, y en especial el trabajo de Amanecer Colombiano ha sido llamativo. Sí. Entonces, por ese tipo de cosas nos seleccionaron para Portugal. Tienen altas expectativas allá en Europa del grupo. En la red latinoamericana de folclore que estamos, tienen muchas expectativas de conocer Soacha, de volver, porque estuvieron en el 2011 acá y quieren volver. Entonces estamos trabajando suavemente si podemos hacer de nuevo otro circuito internacional. Si ustedes tienen, digamos, les pidieron algunas presentaciones, si ya tienen claro cuáles son las que van a mostrar allá en Portugal. Sí, claro, sí, señor. Todo allá, los festivales en Europa son supremamente organizados. Okay. Y supremamente cuadriculados. Entonces ya tenemos unas muestras específicas que son obviamente Cundinamarca, porque somos de acá del interior. Vamos a presentar una estampa cuadro folclórico del altiplano cundiboyacense. una estampa de la región antioqueño-caldense, de todo el eje cafetero de Antioquia, del Nariño. Vamos a presentar trabajos del sur del país, vamos a presentar las costas, que indudablemente toca bailar cumbia, vamos a presentar el cuadro de Merecumbés, sí, del Caribe colombiano, y unos cuadros tradicionales de tamboras, caimán, pilanderas, que son todo lo del Caribe colombiano. Óyeme, pero agrupa casi todas las regiones, ¿no? Falta un poquito de pronto el tema de los llanos. Sí, también vamos con, ¿también? Esa es la que seguía. Vamos es que con llanos no orientales. Un trabajo de joropo, de pasajes, joropo recio, 6x derecho. Vamos, ¿todo? Llevar la corporación. Sí, señor. Oiga, no, qué bonito de verdad. Ahora, hay un tema que, bueno, nos toca, no nos toca, pero a mí me gusta también como tocarlo en estas entrevistas, porque finalmente hay que reconocer no solamente el esfuerzo personal, sino muchas veces ese esfuerzo económico que se hace para viajar. No es secreto decir que en Soacha la tradición ha sido no apoyar tanto a la cultura, no apoyar tanto a los grupos, y eso en Soacha, en Cundinamarca, casi que en nuestro país, y yo no sé en Latinoamérica, ahí sí, ¿eso es general? Sí. Sí, yo no sé por qué ven la cultura como que es algo de tercera. Óyeme, ese viaje cuesta, y 27 personas, ir a Europa, ir a Portugal y allá desplazarse, en que para las islas, para los archipiélagos, de un evento a otro, eso cuesta platica. ¿Quién costea eso? Bueno, en esta oportunidad, pues por los cambios de administración, tanto acá en Soacha como en gobernación, pues no se pudo agilizar mucho el tema económico. Hemos hecho unas alianzas con empresas independientes, pero tampoco, o sea, no, nos colaboran con insumos, sí, pero no con dinero en efectivo. El esfuerzo económico este año fue propio de la corporación. Usted, a cada integrante, son 27, ¿no? Sí, señor. A cada uno le tocó sacar de su bolsillo, ¿cuánta platica? 3,5 millones. ¿Eso es para costear qué? ¿Pasajes? Pasajes, únicamente pasajes, porque la organización europea allá nos costea alimentación, bueno, y estadía durante los días que estemos allá, casi pues el mes. Pues afortunadamente, porque eso también cuesta platica, los hoteles, el desplazamiento, el transporte. Bueno, pero de todas formas también cada uno les tocó sacar 3,5 millones para pasar. Eso es muchas ganas, ¿no? De participar, pero ahí es donde se nota el espíritu. Sí, eso es con amor, con amor propio, son oportunidades. Lo que hablamos con la gente de la Corporación Folclórica Amanecer Colombiano, son oportunidades únicas e irrepetibles. Lo que uno conoce ya, lo que uno aprende ya, esas cosas no tienen precio. Es cierto, hoy lo invitan, quién sabe mañana. Hay que aprovechar. Sí, señor. Y por eso se hace el esfuerzo. Bueno, Aura decía, y es cierto, aquí no queremos tal vez disculpar a la actual administración, tanto municipal como departamental, pero generalmente el primer año es complicado todavía. Hasta sí, ahora están con el tema del plan de desarrollo, y no hay claro los presupuestos, pero confiemos en que para el caso de Soacha, y eso no lo ha dicho, y lo ha dicho abiertamente el profe Eleazar González, el alcalde municipal, pues es que él por lo menos en su gobierno va a ofrecer un apoyo hasta donde pueda a la cultura, a la educación y al deporte. Sí, sí, señor. Ojalá sea así. Sí, nosotros hablamos con el profe pues para contarle de nuestra participación y sí, él está a tono con Amanecer Colombiano, está muy dispuesto, no solo con el grupo, sino con todos los artistas de Soacha en general. Sí, pues ahorita nos alegra de verdad muchísimo que ustedes tengan la posibilidad de viajar, de representar a Soacha, Cundinamarca y al país en este evento, en estos tres eventos allí en Portugal, en esta gira que van a emprender el 26 de julio. Y a propósito, gira conmemorativa de cierto modo también para los 30 años, ¿no? Ustedes cumplen ya 30 años en el municipio ahora. Sí, sí, señor. Esto es uno de los abrebocas para los 30 años de la Corporación Folclórica Amanecer Colombiano, sí, que después de nuestra gira a Europa vamos a comunicarles las actividades que se harán alusivas a los 30 años. Estaremos en el Teatro de la Gobernación, haremos unas presentaciones acá en Soacha, que desde luego, desde ya están cordialmente invitados. Y todo esto pues en conmemoración a todo ese largo camino que ha hecho Amanecer Colombiano a lo largo de la historia. Sí, óyeme ahora, es decir, aquí haciendo cuentas, ustedes comenzaron en el 86. En el año 86, Compartir Soacha. En Compartir Soacha, yo los conocí en el 93, 94, es decir, ahí ya llevan 7, 8 añitos de trabajo. ¿Quiénes de esa época están ahorita todavía? En estos momentos de esa época estaban más o menos unas 4 personas y desde esa época ahorita está el actual director artístico, que es Giovanni Quimbayo. Giovanni, yo conocí a Giovanni en el 93. ¿Fred ya estaba en el 93? ¿O? Sí, señor. Sí, también. Sí, él ya estaba. Alirio, nuestro compañero Alirio Gamba, quien no lo conoce. Se ha venido renovando, ¿no?, con el tema de escuelas de formación. Sí, claro, sí, señor. Desde el 2011, Amanecer Colombiano tuvo una reestructuración desde lo administrativo hasta lo artístico. Pues ahora somos Corporación Folclórica Amanecer Colombiano. Tocó darle un tinte administrativo, un tinte empresarial, ya que estamos incluidos en una red de festivales folclóricos latinoamericanos y para poder estar allí exigen la legalidad jurídica. Sí. Desde allí nos organizamos y creamos las escuelas de formación artística. Ahorita tenemos escuelas de formación juvenil, adulto mayor e infantil y está el grupo Élite. El que viaja a Europa es el Élite, me imagino. Sí, señor. ¿Sí? Uh-huh. ¿O que oscila en qué edades? ¿A partir de qué edad ese grupo Élite? El grupo Élite está desde los 20 más o menos hasta los... Hasta 40, que puedan bailar. Hasta que puedan bailar. El Élite está un poco, tiene un poco las edades mezcladas, okay, porque precisamente es eso, la gente que tiene un poquito más experiencia, sí, bailando, sí, en escenarios. Sí, entonces, porque se requiere por experiencia, ¿no? Sí, sí, o sea, señor, adueñarse uno, apropiarse de un escenario no es nada fácil. Uh-huh. Y hay que ir como poquito a poco integrando, exactamente, hay que ir poco a poco integrando a los jóvenes. Bueno, pues qué rico, Aura, haberla tenido hoy acá, hablar de Amanecer Colombiano, de esa gira, hablar también de los 30 años. Bueno, Aura nos dice, después de que vengamos de Europa, pues seguramente la vamos a tener de nuevo acá, que nos cuente y qué otras actividades están planeando también con motivo de los 30 años de la Corporación Folclórica Amanecer Colombiano. Orgullo de Soacha, orgullo de Cundinamarca y orgullo, por supuesto, de nuestra querida Colombia. Bueno, ahorita no nos queda sino desearle de verdad muchos, pero muchos éxitos en esa gira. Ya están, bueno, estamos hoy a 12, todavía quedan como unos 14 días, sí, pero ya alistando trajes, maletas, todo. ¿Sí? Ya, sí, alistando toda la parafernalia que hay que llevar, esperando el trabajo musical. Vamos con los Tigres de la Cobija, que son los el grupo musical de Amanecer, sí, Colombiano, pero van 10 músicos donde van a tocar absolutamente todo, de norte a sur del país. 10 músicos, eso significa, ¿y el resto son bailarines? Bailarines. Sí. 17 y 10. Uh-huh. Ok. Ahora, todos los éxitos del mundo de verdad. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, ustedes tan amables con nosotros. Y desde allá estaremos en constante comunicación para contarles cómo nos va por allá en Europa. Claro que sí, y hoy en día tan fácil que es, ¿no? Con este tema de las redes sociales, con este tema del internet, pues unas fotografías, algunos testimonios y ya, WhatsApp, y se vinieron. Y además que a nosotros también, allá en Europa, perfectamente nos pueden escuchar a través de periodismopublico.com, de Uniminuto Radio, porque estamos por todo el mundo, por toda la red, aquí originando desde Soacha, Cundinamarca. Bueno, Aura, pues de verdad me alegró tenerla aquí. Muchísimas chévere, gracias. Volveré. Chévere, ahorita, claro que sí, esta es su casa, Aura, su merced lo sabe. Aura es directora administrativa de la Corporación Folclórica Amanecer Colombiano, del 26 de julio al 20 de agosto, gira por Europa, participación en 3 festivales diferentes, nuestro grupo Amanecer Colombiano. 9 de la mañana, 13 minutos en Colombia, pausa, corta y ya volvemos con más temas de interés. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Soacha, frente al Parque Principal, o en Cibaté, en el Liceo Samper Uribe. Emprende tu futuro con Uniminuto. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Saquemos a la población civil de la guerra.

Si estas vacaciones buscas viajar, imaginar, explorar y descubrir, recuerda que hay diversas formas de hacerlo. Una de ellas es a través de la lectura. Puedes leer en tu hogar, la biblioteca más cercana, en el parque o en donde más cómodo te sientas. También puedes comentar y recomendarles libros a otros, prestarlos, regalarlos y leerlos en voz alta. Ayúdanos a aumentar el índice de lectura de los colombianos y disfruta de una de las experiencias más enriquecedoras. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores. Invitan Mincultura y Mineducación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 9 de la mañana y 18 minutos en Colombia, 9:18. Continuamos originando desde Uniminuto Radio Soacha para todo Cundinamarca y el mundo entero a través de periodismopublico.com también. Y este espacio que todos los días comparte con ustedes la información de Soacha, Cundinamarca y del país. En estos momentos, bueno, en estos momentos no, durante la mañana, Angie oyentes, Jefferson, se ha venido adelantando las autoridades, tanto la policía como funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Secretarías de Gobierno, han venido adelantando un operativo en el sector de San Mateo en contra de los bicitaxis. Pues desde esta mañana las autoridades han, digamos que han venido realizando un control, algunas pesquisas, requisas. Increíble, Angie. Pues uno defiende a los bicitaxis porque finalmente prestan un servicio y finalmente, por lo menos a mí me han servido y mucha gente han dicho o dice lo mismo. Pero sabe que no comparte uno, y yo sé que no son todos, pero nosotros sabemos que por uno pagan todos. Imagínense que en esos operativos han encontrado droga, estupefacientes. Entonces aprovechan el trabajo para vender. Y yo creo que eso sí no hay que hacerlo, eso sí no hay que patrocinarlo. Pero inicialmente escuchemos de qué se trata el operativo, todo lo que abarca este tema de los bicitaxis, lo que las autoridades están haciendo en la mañana de hoy en el sector de San Mateo. Habla el coronel Gustavo Verdugo, comandante del Distrito Especial de Policía Soacha. Bueno, la policía de Soacha viene realizando operativos en coordinación con movilidad del municipio, policía de tránsito, con la problemática del transporte informal, en este caso los bicitaxis. Son dos problemáticas que se nos están presentando. La primera tiene que ver con los accidentes, donde ponen en riesgo a los usuarios con maniobras, siendo imprudentes en el respeto de las señales de tránsito, y esto pues nos ocasiona un accidente. Y debido a que pues este transporte informal no presenta ningún tipo de documentos, de garantías en caso de presentarse algún accidente, no tiene cómo responderle a los ciudadanos. Por eso se hacen los controles, las inmovilizaciones de estos vehículos, dejando a disposición de la Secretaría de Movilidad del municipio. Pues él es el coronel Gustavo Verdugo, comandante del Distrito Especial de Policía Soacha. También manifestó lo que mencionamos hace un momentico, que en esos operativos, pues me imagino que ellos piden papeles, le piden documento a los conductores, porque los vehículos, como dijo el coronel Verdugo, pues no tienen ni permiso ni licencia. Todos en Colombia sabemos que se trata de un transporte informal, que presta un servicio, sí, pero ahí sí tiene razón el coronel, a la hora de un accidente pues no hay ni pólizas ni nada. Pero lo complicado es que han encontrado estupefacientes en algunos de ellos. ¿Qué dijo el coronel Verdugo al tema, al respecto? Hemos encontrado algunos bicitaxis que son utilizados para cometer delitos, entre ellos el tráfico de estupefacientes. En días pasados se capturaron dos jóvenes que transportaban 1.200 gramos de cocaína y 500 gramos de bazuco. También se incautaron elementos como bolsas plásticas, aproximadamente 5.000, 20 paquetes de papel que es utilizado para preparar los cigarrillos de marihuana, toda la manufactura de este proceso de distribución y comercialización de estupefacientes. Se logra también la captura de otra persona con discapacidad física, el cual no tiene sus brazos, y utilizan a estas personas, estos traficantes de drogas, como niñas, jóvenes, que llaman la atención o distraen o engañan a las autoridades y estas personas con discapacidad física de tal forma que no despierten sospecha de las autoridades en los controles que se realizan. Son estas tres personas capturadas por tráfico, porte y tráfico de estupefacientes, las cuales fueron dejadas a disposición de autoridad competente. Pues mire, Angie, ese tema sí, la verdad, tiene que las autoridades controlarlo bastante. Una cosa es que compartamos y respaldemos a los bicitaxistas, porque muchas de las personas son gente de bien, son personas de bien que simplemente quieren trabajar, se quieren ganar la vida honestamente, hacen un esfuerzo grande y ahí llevan el diario. Ahí con eso alimentan su familia, con eso pagan el arriendo, en fin. Pero lo que sí no se comparte es que se utilice esta forma de transporte para traficar con estupefacientes y para cometer delitos, para dañar a la sociedad. Eso sí no lo compartimos y las autoridades tienen que estar atentas para que esto no siga pasando. Ahí está entonces el resultado de los operativos allí en el sector de la Comuna 5 en San Mateo contra los bicitaxistas en cabeza de la policía, de la Secretaría de Movilidad y de la misma Policía de Tránsito. Son las 9:25 de la mañana, 9:25. Jeffer, hagamos una pausita de un minuto, solamente un minuto, porque venimos con más temas y con la recta final de Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana y 26 minutos en Colombia, 9:26. La policía, pues estábamos hablando antes de esta pausa, de los operativos que ellos han venido realizando en la mañana de este martes en San Mateo contra los bicitaxistas, pero también otros segmentos de la policía trabajan con niños. Y justamente esta vez vamos a hablar de ese trabajo que realizan niños de la policía juvenil, la comunidad, frente a un proyecto de reciclaje en el parque de San Mateo. Son de esos proyectos bonitos, de esos proyectos que valen la pena, Angie, que la gente conozca, porque finalmente, pues la policía no es solo fuerza, ¿no? Vamos a escuchar al subintendente William Ibáñez, jefe del área de prevención y educación de la policía de Soacha, frente a este tema. Él explica el objetivo social de esta iniciativa liderada por los niños y jóvenes. Además, indica que con la vinculación de estos menores se están formando ciudadanos de bien, y de paso alejándolos de problemáticas como la drogadicción y la delincuencia. Particularmente, dice, el proyecto que crearon los participantes fue una propuesta de reciclaje para un sector de la Comuna 5. William Ibáñez, el subintendente, jefe de prevención y educación de la Policía de Soacha. en el municipio de Soacha, a través del área de prevención y educación ciudadana, está haciendo el lanzamiento de una nueva estrategia que busca empoderar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, integrantes de los programas cívico, infantil y juvenil que desarrollamos en las 6 comunas del municipio, para que ellos creen proyectos en pro y en el bienestar de la comunidad. El día de hoy, en este lanzamiento, le correspondía realizar o desarrollar el proyecto o la actividad al grupo cívico juvenil del sector de San Mateo, y ellos han tomado la iniciativa de realizar una actividad por medio de material reciclable, aquellos elementos que para muchas personas es basura, por decirlo así, y ellos pues han realizado una investigación muy importante y han rescatado pues de que estos residuos realmente nos pueden ser muy útiles en algún momento si los sabemos utilizar. Por eso pues inicialmente se hizo una capacitación y pues hoy vemos un resultado con una actividad muy bonita que ellos están desarrollando acá en este Parque Municipal de San Mateo. Mensualmente estaremos desarrollando esta actividad en cada comuna. El siguiente mes lo desarrollaremos en la comuna de Cazuca, por iniciativa propia de los niños de esta escuela, y así sucesivamente, de manera progresiva en todas las comunas, para formar líderes y jóvenes competentes con ideales nuevos que puedan generar una transformación social en nuestro municipio de Soacha. Pues, profe, también habló la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Panorama, Pastora Ruiz, quien dijo que los líderes de la comunidad han apoyado la propuesta de los grupos de niños y jóvenes que integran la policía cívica, y que es un ejemplo de ello la Junta de Acción Comunal del barrio Panorama, quien no solamente apoya al grupo, sino que también se ha vinculado a la escuela de seguridad y a diferentes proyectos de la policía del municipio. Nosotros venimos haciendo un trabajo fuerte en educación ambiental en el municipio y pues hoy estamos aquí en el Parque de San Mateo, una invitación que nos hizo la policía de la Comuna 5 para participar en una jornada de limpieza de este parque. Ellos están organizando, digamos, cada 8 días con el grupo de voluntarios juveniles este tipo de limpiezas en parques de acuerdo a la solicitud que hace la comunidad de los mismos barrios. Habló también Paola Rosso, integrante de la Policía Cívica Juvenil de San Mateo. Ella explica cómo se adelanta el proyecto en la comuna, específicamente en el sector del Parque Municipal de San Mateo, en donde el grupo realizó la intervención. Nosotros estamos haciendo esta actividad para que los integrantes de acá de San Mateo y los niños se enfoquen a cuidar el medio ambiente, para que la gente aprenda los conceptos que podemos hacer o manualidades en con esos proyectos, con llantas, plásticos y con papel reciclable. Eso lo estamos haciendo con todas las cívicas de la prevención y educación ciudadana de acá de Soacha. Integrantes, pues, con los patrulleros, con el señor subintendente Julián Ibáñez, el patrullero Edwin Cuides y el patrullero John Trujillo, que fueron los que nos colaboraron a aportar un granito de acá, de esa hermosa comuna. Esa actividad la tenemos realizada también para hacer, no sé, cada mes, mensual o algo así, pues para que los niños y la gente de la comunidad estén como más pendientes del medio ambiente y para cuidar acá el parque. Pues, profe, Irene Díaz, directora de proyectos de FUNPEN Social, ¿sí? Dice que la fundación se ha vinculado al proyecto a través de actividades de sensibilización y capacitación a los participantes, y de la misma manera acompaña con apoyo logístico e ideas para adelantar la jornada de reciclaje que los niños y jóvenes proponen para la Comuna 5 del municipio de Soacha. Esta jornada se hizo de acuerdo pues a la invitación de la policía, entonces cada grupo juvenil e infantil de cada comuna trae una actividad a desarrollar. Entonces, por ejemplo, la fundación trajo sus herramientas pedagógicas propias y unas que tenemos en un convenio con la CAR, y las expusimos y les explicamos a los jóvenes y a los infantes cómo debemos hacer la separación. Digamos aquí, de acuerdo al tipo de basuras que hay en el parque, pues les hicimos la sensibilización de cómo hacerlas, cómo utilizar la bolsa blanca y la bolsa negra, y pues ya cada comuna, digamos, trae su actividad. Entonces hay una comuna que trajo material reciclado, ¿sí? Que ese material reciclado nos contaban que es para la venta, para poder apoyar la compra de los uniformes que ellos deben utilizar para ser policías voluntarios, porque a veces los padres de familia no tienen el dinero. Pues ahí está el tema entonces de este trabajo que realizan los niños de la policía de Soacha, diferentes campañas con la comunidad. En este caso, pues la iniciativa fue de ellos, ¿no? Niños y jóvenes, integrantes de la Policía Infantil y Juvenil, liderado por supuesto por el Grupo de Prevención y Educación de la institución. Participaron líderes comunales, participó también una fundación y por supuesto la policía. FUMPEN Social, la fundación que estuvo presente. Pues felicitamos a estos niños, a los jóvenes, Angie, de la policía, por ese trabajo tan bonito, por vincular a los adultos y enseñarnos que hay que reciclar, que hay que cuidar el medio ambiente. Por tener mucha iniciativa, tan pequeños y tan, no sé, perseverantes. Sí, claro, desde pequeñitos. Qué bueno, eso, ellos son los líderes del mañana. 9:35, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo pasa definitivamente el tiempo? No se les olvide, oyentes de Soacha, comunidad de Soacha, que el viernes, este viernes, hoy es martes, ¿no? Sí, señor. Este viernes, en el Coliseo General Santander, a partir de las 8 de la mañana, es el famoso cabildo abierto que el Consejo Municipal está citando. Están invitados ministros, gerentes de empresas de los servicios públicos, los funcionarios de la alcaldía, el secretario, algunos senadores de la República. Pues no sé cuántos vayan a venir, pero lo cierto es que ellos están invitados. Y el tema, la discusión, es seguridad, movilidad y servicios públicos frente al tema de vivienda. Ese tema tan complejo en Soacha. Así pues que la invitación a todos, absolutamente a todos los ciudadanos, a todas las personas de Soacha, a toda la comunidad, para que asista este viernes al Coliseo General Santander a partir de las 8 de la mañana. Quienes quieran hablar y quienes quieran presentar su ponencia, que no puede ser superior a 5 minutos, pues simplemente tienen que inscribirla, y el plazo es hasta hoy a las 5 de la tarde en el Consejo Municipal. Si Angie quiere hablar en el Cabildo de un tema relacionado con movilidad, seguridad o servicios públicos, no puede ser otro tema, esos son los tres. Frente al tema de vivienda, pues simplemente tiene que ir hoy al Consejo, aquí en la Alcaldía de Soacha, segundo piso, se inscribe su tema, y el día del Cabildo, es decir, el viernes, pues sale, lo expone en 5 minutos máximo. Seguridad, movilidad y servicios públicos. Solamente, si van a hablar de salud, no señor, no los dejan y no le van a recibir, porque esos son los, o si no, se saldría de las manos. Si van a hablar de deporte, tampoco, no señores, solamente de esos tres temas, pero teniendo en cuenta la expansión urbanística. Porque el lío es que se construyó tanta vivienda en Soacha y eso arrojó problemas de inseguridad, problemas de falta de movilidad y la ausencia de servicios públicos. Ahí está el tema. Invitación para que participemos todos en el Cabildo Abierto de este viernes. 9:36, nos fuimos. Don Jefferson, muchas gracias como siempre a ustedes de tempranito aquí en Periodismo Público Radio. Así es, y mañana los esperamos desde muy temprano con toda la información, las noticias, lo que pasa en Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Sí, señora Angie. Profe Ariel, muchas gracias Jefferson y a todos nuestros oyentes. Igual, señora. Igual recuerden que pueden revivir esta emisión a las 8 de la noche por Uniminuto Radio /Soacha. Sí, señora, así es. Con todo el apoyo de reportería y el apoyo de producción de Diana Gómez también. Y nosotros nos vemos mañana después de las 7:30, por supuesto, todos aquí conectaditos con Periodismo Público Radio 9:37. Que tengan feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.